Bendito sea, Señor, porque me creaste. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, porque me creaste. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, porque me creaste. Porque puedo cantar, porque puedo reír, caminar y gozar, conocer y pensar, porque tengo a mis hermanos, en ellos puedo contemplarte, porque estás siempre a mi lado, oh Señor, bendito sea. Porque tengo a mis hermanos, en ellos puedo contemplarte, porque estás siempre a mi lado, oh Señor, bendito seas. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, porque me creaste. Por el cielo azul, y por la nube gris, por el viento y la luz, por la tierra y el mar, por los árboles frondosos, por las flores y la luna, por la tierra y sus criaturas, oh Señor, bendito sea. Por los árboles frondosos, por las flores y la luna, por la tierra y sus criaturas, oh Señor, bendito seas. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor.